desarrollando, la sesión de diputados, bueno, donde en este momento está exponiendo Lucas Gilardo, quien es diputado desde el bloque peronista, y si les parece, lo escuchamos mencionar cuál es su postura frente al proyecto de la posible aprobación de la declaración de impacto ambiental de Hierro Indio. Porque como el gobierno de Cornejo, lo único que ha hecho junto al gobierno de Macri es cada vez dejar a más mendocinos sin trabajo, realmente que haya un proyecto que genere 4 o 5 puestos de trabajo, a todos nos parece una barbaridad, y decimos, che, la verdad que hay que concretar 4 o 5 puestos de trabajo. Entonces yo entiendo, interpreto por qué el radicalismo ahora ha cambiado tanto de posición. Creo que nunca imaginó que su partido va a terminar apoyando a Mauricio Macri, que su gobernador haya duplicado el desempleo en la provincia de Mendoza y haya hecho que 40.000 mendocinos estén en línea de desempleo y que 65.000 mendocinos estén buscando un segundo trabajo para poder llegar a fin de mes. Nosotros, más allá de estas apreciaciones políticas, vamos a acompañar este proyecto porque según los estudios técnicos de nuestros asesores en el bloque, se han cumplimentado los procedimientos legales en la que participó el diputado Tanús en la audiencia pública, en la que hubo un estudio del expediente y asistimos a las comisiones donde nos sacamos las dudas pertinentes con los ministros, y es por eso que, más allá de las críticas que entiendo razonables del diputado Mastruc por una cuestión de convicción y que lo respeto y lo valoro, creo que no es un motivo suficiente para no acompañar un proyecto que cumple con las especificaciones, que tiene luz verde en virtud de la ley 7722, que vamos a tener que volver a estudiar la vía cuando se pase a la segunda etapa, pero que en esta etapa no merece nuestra objeción, así que simplemente eso, vamos a acompañar el proyecto. Gracias, presidente. Ahí estamos escuchando la palabra del diputado Lucas Gilardo. Bueno, ahí va a hablar la diputada Karina Segovia, que bueno, recientemente también estuvo en comunicación con los medios, pero bueno, también conocer la postura del Frente de Izquierda y de los trabajadores, que bueno, que han sido los legisladores que más vienen acompañando a las organizaciones asambleístas por el agua pura. Si les parece, escuchamos el testimonio de Macarena Escudero, legisladora por el FIT. Sí, sí, Juli, escuchamos. Lo que nosotros estamos viendo es que apenas salió la constitucionalidad de esa ley, lo primero que se hizo desde las distintas fuerzas políticas, tanto del oficialismo como del peronismo, fue presentar proyectos para modificarlo. En ese sentido, también hacemos el alerta de que este proyecto puede traer por detrás muchas de esas intenciones. Muchas gracias. Gracias. Macarena, ¿cómo estás? Para La Mosquitera, seguimos grabando. Bueno, se dice que este podría ser la punta del aire para que, bueno, se modifiquen otros posibles proyectos. ¿Qué es lo que se espera primero, bueno, para la jornada de hoy día y para luego de este debate? Bueno, para la jornada de hoy día lo que entendemos es que se va a aprobar el proyecto de la declaración de impacto ambiental de Hierro Indio, justamente porque cuenta el radicalismo con el apoyo, sobre todo, del principal partido de la oposición, que es el peronismo. Entonces, creemos que se va a aprobar. Nosotros, sin embargo, no vamos a votar a favor de esta vía, esta declaración de impacto ambiental, no solo porque entendemos que no se discutió como se debía discutir, porque las asambleas no fueron parte de la discusión y porque se hizo muy rápido, sino también porque desde ya entendemos que es la antesala para entregarle los recursos naturales de la provincia una vez más a un privado. Y también para instalar esta discusión de la minería, que termina siendo, tanto para el radicalismo como para el peronismo, una discusión contra la 7722. Apenas la Corte dictó la constitucionalidad de la 7722, lo que vimos en la legislatura fue que empezaron a entrar proyectos para modificarla. Bueno, eso tiene que ver justamente con partidos que escuchan mucho más al lobby minero y al lobby mega minero de lo que escuchan a la Corte y de lo que escuchan al propio pueblo de Mendoza, que sale a las calles a defender la 7722. Nosotros sí hacemos una alerta en este sentido porque entendemos que puede ser una antesala para esto, para instalar el tema de la minería, por lo menos en Mendoza. También el de la megaminería, no es nuevo, esto ya lo vimos también en la campaña electoral, donde la discusión era cómo avanzar en la matriz. Bueno, estábamos escuchando a Macarena Escudero y continuamos desde allí, Juli, desde la legislatura. Totalmente, Gaye. Bueno, ahí escuchábamos la palabra de la legisladora, donde, bueno, puntualmente Macarena Escudero hacía hincapié en la postura que viene teniendo el peronismo en lo que respecta a, bueno, estas propuestas de extractivismo de de Hierro Indio, en este momento acompañada por Alejandro Abrán, porque bueno, realmente algo que le preocupa no solamente a la audiencia de La Mosquitera, sino a la ciudadanía de Mendoza, es que posiblemente esta propuesta, como se mencionaba por parte del FIT, pueda ser la punta de ala, la punta de flecha para que se traten otros diferentes proyectos, como por ejemplo la 7722. ¿Cómo está, Alejandro? Buenos días. Bueno, las posturas del FIT realmente son estrambóticas. Una cosa es esto, que es una vía que está bajo la legislación, bajo tratamiento de la ley 7722. Ha cumplido todas las normativas de dicha ley, entonces no sé por qué dice esto. Creo que lo aprovechan para hacer política, y política sería bastante bastante barata, porque hay una movilización afuera oponiéndose quizás a este proyecto que se encuadra dentro de la ley 7722. Proyecto que, si bien es esta activista de Hierro, en una primera etapa es una exploración, y que no usa ninguna sustancia tóxica, es simplemente molienda e imantación, o sea, no tiene ningún tipo de sustancia tóxica. Entonces, están metiendo miedo, están metiendo falsos conceptos, y lo utiliza la izquierda para hacer este tipo de manifestaciones políticas, si tienen algún grado, algún rédito político en estas cosas. Por eso no entiendo que tenga que mezclar esto con la 7722. La 7722 hay dos proyectos de modificación, uno de mi autoría, otro del senador Agulle. Se tratarán oportunamente y fuera de este contexto, porque esto no tiene absolutamente nada que ver con eso. Es un proyecto, lo que se está tratando ahora es una vía, como nos manda la ley 7722, para la posibilidad de exploración de la mina de Hierro Indio. Si da resultados positivos, empezará la etapa de explotación, donde vendrá otra vía para que sea tratada por la legislatura. Y mire, si logramos que Hierro Indio produzca, se va a poder sustituir el 30% del hierro que importa la Argentina, con lo cual vamos a cuidar divisa, van a haber regalías para la provincia, va a haber más riqueza para nuestra población. Más allá de que no es una mina de gran envergadura, no podemos hablar de un establecimiento mega minero, sino una mina mediana, por decirlo de algún modo, pero lo que sí genera es muchos ingresos, concepto de regalías, impuestos e inversiones, y sustituye el 30% de las importaciones de hierro de la Argentina. Me parece que va por ahí la cosa. El gobierno de Macri nos ha endeudado de manera sideral, entonces vamos a necesitar recursos, dólares, para poder salir de este embrollo en el que estamos metidos, y más con una mina como esta que no tiene ninguna posibilidad de riesgo de contaminación, así que no veo cuál es la objeción que se le pueda poner más allá de lo ideológico, de lo partidario. Bueno, otro de los reclamos que también puntualizaban las organizaciones ambientales es que no habían podido participar de los debates correspondientes para saber cómo se iba a trabajar desde las comisiones con respecto a esta propuesta de exploración de Hierro Indio. Algo que, bueno, también sucedía en el 2014. ¿Cuál es la posición o cuáles piensan que son los por qué de que se abreviaron este tipo de instancias tan importantes para la participación ciudadana? Bueno, era una audiencia pública. Se hizo una audiencia pública, que es el trámite que prevé la ley. Lo demás es una cuestión de que pueden o no participar de una comisión. En el caso de los proyectos de leyes que presenté yo y el senador Agulle, hicimos más de un mes de debates en comisiones con la participación de todos los actores sociales, gremios, empresas, organizaciones ambientalistas. Es decir, pero el paso legal está cumplido, que es la audiencia pública. Entonces, no es motivo tampoco para no aprobar la ley, no aprobar esta vía. Bueno, y nos permitimos realizar esta pregunta, que bueno, se sabe que el peronismo siempre está acompañando propuestas populares y llama la atención este intento de modificación de la 7722, que es una ley que ha sido totalmente acompañada por el pueblo. Bueno, en este momento se está desarrollando una movilización muy grande afuera para que justamente no pueda suceder esto. Su postura va a seguir siendo la misma, no hay alternativa de poder trabajarla con las organizaciones, de entablar algún tipo de modificación de la opinión. No, mire, no tienen voluntad. Las organizaciones ambientalistas no tienen voluntad de trabajar esto. Además, a ver. ¿Y usted la tendría? Yo la tengo, de hecho, he hecho modificaciones del proyecto en base a las propuestas que han hecho ellos. Y modificaciones importantes para seguridad del ambiente y de las propuestas que han hecho ellos. ¿Como por ejemplo? Y por ejemplo se agregaron otras sustancias contaminantes que no estaban en el proyecto original, se agregaron al proyecto de ley, que era lo que más se discutía. Lo que sí, incluso los controles internacionales. Lo otro que, a ver, el gobernador electo Suárez manifestó públicamente en todos los debates que iba a promover el desarrollo minero de la provincia, y sacó más del 50% de los votos, sin perjuicio de algunos actores. Vos y yo, que también sacamos nuestros votos, sabiendo cuáles son nuestras posturas al respecto. Entonces me parece que nadie se puede robar la licencia social cuando hay lugares como Malargüe, por ejemplo, donde el pueblo tiene una licencia social muy fuerte en contra. a favor del desarrollo minero. Y los proyectos de leyes que hemos presentado, sí, en un departamento determinado no hay licencia social, el intendente o su comunidad no desean que haya desarrollo minero, por la ley de uso del suelo y por estas mismas leyes pueden decir que no y no se desarrolla. O sea, es un tema que no violamos la voluntad popular de ninguna de las comunidades que puedan estar involucradas. El Valle de Uco no quiere hacer minería, lo manifiesta y no se hace. Pero si hay lugares como esencialmente Malargüe o parte de Las Heras donde existe esa licencia, ahí se hará. Es un tema, digamos, también del respeto a la voluntad de los pueblos, de los que puedan estar a favor o en contra, pero nadie se puede arrogar una verdad absoluta en un tema que no la hay. Muchísimas gracias, Alejandro. No, gracias a usted. Bueno, ahí estamos en comunicación con Alejandro Abrán, quien es legislador, bueno, por parte del bloque del peronismo, y bueno, se va a continuar desarrollando esta sesión, como escuchábamos recién la palabra de Lucas Gilardo, donde, bueno, en parte también denunciando y llamando la atención al bloque de la UCR, ya que en el 2014 ellos habían sido los primeros en pedir la participación ciudadana para el debate en las diferentes comisiones en lo que respecta al trabajo y a la propuesta de estos proyectos, como ha sido Hierro Indio en la gestión de Paco Pérez. En su momento la UCR reclamaba puntualmente esto y hoy en día solamente se escuchó al gobierno, no se han escuchado las organizaciones ambientales. Hay un montón de deficiencias que han pronunciado y han mencionado los diferentes integrantes de la Asamblea Popular por el Agua, haciendo hincapié en que no se trata de una revolución de trabajo como lo está presentando el gobierno, estamos hablando simplemente de 100 fuentes de trabajo, de que sí corren riesgo las placas de agua que se encuentran en el subterráneamente, ya que bueno, hablan de más de 100 metros de profundidad. Bueno, y tantas otras observaciones que se han realizado y no han sido escuchadas. Nosotros vamos a continuar acá en la legislatura. En breve ya se estaría realizando la votación. Pareciera ser de que finalmente, bueno, se aprobaría. Así es, Juli, por lo que se escucha, pareciera ser que finalmente se aprobaría, desoyendo una vez más a las asambleas, desoyendo una vez más a la defensa de nuestros bienes comunes, a la defensa del agua, a la defensa de la 7722. De alguna manera también, no teniendo en cuenta todo lo que hay detrás de las asambleas por el agua, ¿no? De todo lo que hay detrás de las asambleas, muchísimos años de resistencia, muchísimo estudio, además, muchísimas investigaciones por fuera, porque siempre los gobiernos, sea el color que sea que nos hayan gobernado, jamás nos dieron toda la información que nos tenían que dar, y sin embargo ese trabajo lo hicieron las asambleas autogestivamente, sí, buscando y brindándonos la información que no tenemos, como es el caso de Hierro Indio, que puede estar a punto de aprobarse, y verdaderamente es vergonzante esta situación, y es vergonzante también escuchar la palabra de los distintos legisladores que avalan este proyecto, y que además se escudan y se sustentan en las licencias sociales. ¿Cuál es el límite de la licencia social, ¿no? ¿Cuál es el límite del avasallamiento a nuestros derechos? Porque si ellos van a estar solamente y se van a referenciar en esto de que un 50% votó a Suárez, no creo que el 50% lo votó en relación a la minería. Estaría bueno que salieran, que escucharan, y que dialogaran, porque si hay alguna actitud que siempre tuvieron las asambleas, fue la del diálogo, fuera en el gobierno que fuera. Bueno, lamentable lo que está sucediendo, absolutamente repudiable, pero bueno, seguiremos trayendo la voz de lo que suceda en esta votación, que seguramente ya lo tendremos para la tarde. Sí, aclarar en esto, en sintonía de lo que vos mencionabas, del gran labor que realizan las organizaciones ambientales, Gustavo Mactru, quien también es del bloque peronista y quien va a votar negativamente, hacía mucho hincapié en esto. Él resaltó muchísimas desprolijidades que no detectaron en su momento, ni en el 2014, ni hoy en día, los legisladores que están cobrando sueldos exorbitantes. Sin embargo, sí se llevó a cabo esta tarea por parte de ambientalistas y organizaciones que no reciben absolutamente nada de dinero a cambio. Así que, bueno, una situación muy descontenta para las organizaciones y para el pueblo de Mendoza en lo que respecta al tratamiento de estos proyectos. Seguro, y que le ponen horas extras a la vida misma, porque estamos hablando de que quienes conforman las asambleas son habitantes de nuestro pueblo, trabajadoras, desocupados, desocupadas, distintas personas que a la misma vida le suman horas para resistir y para luchar por los bienes que son de todos y de todas, y que esos mismos legisladores que hoy van a votar a favor de Hierro Indio también usan estos bienes comunes. Bueno, vergonzante lo que sucede en la legislatura, y también para reflexionar son los legisladores y las legisladoras que hemos elegido. Juli, hemos llegado al fin del programa, ya si te parece nos volvemos a encontrar mañana. Ya nos volvemos a encontrar mañana.